El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos al Batallón Express, tu programa del verano sobre videojuegos. Como ya fuimos avisando en el anterior Express, se viene programa temático. Si ya ocurrió con el Ubisoft Forward lo que decimos, que fue hablar solamente sobre ese evento, este showcase de Microsoft no iba a tener un tratamiento menor, viniendo de dónde viene y siendo quiénes son. Así que preparaos que hoy tenemos ración de Xbox Series X para todos. Un poco más especial aún si cabe, porque es tanto contenido que tenemos el día de hoy, que al igual que ocurrió tras el evento de la presentación de Sony, hoy no tendremos nuestro habitual a qué estamos jugando para intentar abarcar el máximo posible de lo presentado. Y para desgranar este evento, me acompañan los mejores compañeros que nadie puede imaginar. Señor Domínguez, ¿cuánto tiempo? Pues un poquito, sí, un poquito de tiempo. Sí que es verdad que estoy un poquito de bajón esta semana, porque mucho Microsoft y Xbox, pero me he quedado sin espacio para hablarles del Deadly Premonition 2, que tengo que volver la semana que viene. ¿Qué encerrona es esto? Te digo una cosa, lo agradecen los oyentes más que yo, fíjate. No sabes la de gente que me dice que eres un pilar básico y fundamental para este nuestro batallón. No, creía que vas a decir, no sabes la de gente que me dice, no le dejes hablar del Deadly Premonition 2. Todo lo contrario, te están deseando comprarlo, pero todavía no lo saben. Lo sabrán cuando vamos a ver a qué estamos jugando. Yo creo que no lo sabrán, ¿eh? Te lo digo yo. Venga, muy buenas, Atreides. Muy buenas. Pues nada, yo estoy muy contento porque como estuvimos haciendo el directo del evento y salió francamente bien el evento para mi gusto, tengo un montón de ganas de hablar sobre ello y sobre algunos de los juegos que estoy deseando tener entre mis manos. Que lo malo, que a lo mejor han tardado un poco, o sea, tardan un poco en salir algunos. Pero la pintaza que ha tenido era brutal, así que tener un capítulo entero para poder hablar sobre estos juegos y sobre lo que nos espera y sobre la nueva generación, sobre todo lo que nos ilusiona, me parece fantástico. Así que nada, con muchas ganas. Pues sí, la verdad es que este E3 por capítulos veraniego de aquí se alarga. Hay mucha gente que dice que no le gusta, la verdad que no, que prefieren el formato antiguo. Podemos elegir, es lo que tenemos. Exacto. Es decir, cuando vuelva el E3, pues uno podrá decir, pues mira, yo prefiero esto o aquello, pero es que ahora mismo, por lo menos tenemos esto y tenemos juegos nuevos y tenemos anuncios y tenemos la posibilidad de hacer programas temáticos, pues bastante más que lo que hemos tenido hace unos meses, lo que estábamos viendo. O sea que yo lo veo desde el punto de vista positivo. Tenemos la posibilidad de poder hablar sobre juegos y de que tengamos luego juegos para poder jugarlos. Pues hoy aprovechémosla. Y que no tenemos un E3, pues no. Pero es que hay muchas cosas que podíamos haber tenido antes. Es que estamos en una pandemia global, pues es lo que hay. Claro, no, y tampoco pasa nada. Este año se hace así y el año que viene, pues como siempre. Que además, mucha gente ha empezado a valorar el E3 como era, por ese hecho de tenerlo todo aglutinado, esa manera de la información que venga toda seguida y así te dé más facilidad y que lo que uno no consigue lo remonte el otro, lo que pasaba con el E3, ¿no? Que veías primero una conferencia que estaba un poco baja, bueno, pues después viene la siguiente y te la sube. Pues eso ya se ha visto que la cosa tenía buen feeling. Y además cada cosa tiene sus ventajas. Por ejemplo, aquí nos da tiempo a pararnos y a reflexionar un poco sobre los juegos. En el E3 íbamos a matacaballo. Sí, sí. Es decir, que terminaba una conferencia, teníamos la siguiente. En el mismo día teníamos dos o tres, que molaba mucho, sí. Pero, hombre, muchas cosas no las podías ni retener casi porque ya estabas mirando la siguiente. Me acuerdo del vinagreo con la de Bethesda, todavía me acuerdo de cómo acabé esa conferencia. Bueno, pues nada, vamos aquí a pasar al último de nuestros colaboradores, al último de Es imposible no acordarse de señor Aitor Velasco. Muy buenas, Aitor. Pues muy buenas y bastante de acuerdo con lo que ha comentado Traders, ¿no? Al final las noticias vienen y no son a la carta, ¿no? Como se dice ahora, on demand. Este año ha venido así, otros años hemos tenido el E3. Y bueno, por un lado también las compañías, creo que algunas también lo agradecerán, ¿no? Porque el E3 también sirve también mucho como deadline para muchos estudios de, ostras, es que tenemos que preparar algo para el E3. Sea un tráiler, sea una demo, sea lo que sea. Y bueno, con el tema de la pandemia, pues parece que ha habido un poco más de manga ancha y dar a las compañías, pues, cada una independencia de mostrar sus cosas cuando ellos quieran, pues oye, al final todo saldrá con un poquito más de cuidado, ¿no? Uh-huh. Correctísimo. Pues sí, señor. Bueno, pues nada, yo soy Juanjo, presento esto y una vez dicho todo lo que hemos dicho, una vez hecha esta presentación, vamos al turrón, que hay mucha tela que cortar, así que comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya sabéis, esto no es sección de noticias, esto es sección de Microsoft Showcase, es de lo que vamos a hablar hoy. Así que lo primero que vamos a hacer es preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que nos ha parecido esto. Con un breve titular, ¿qué os ha parecido el evento? A ver, empezamos por el señor Domínguez. Pues a ver, yo creo que esto es algo bastante generalizado. Pienso que se esperaba más, que es algo que se puede decir muchas veces según las expectativas. Pero ya Microsoft pecó en el pasado E3 de enseñar mucha CGI y poco gameplay, y no creo que hayan hecho algo así a tal escala, pero sí creo que hay puntos donde habría que haber enseñado más gameplay. Entonces, luego, en los puntos en los que han enseñado gameplay, claro, es que es imposible no quedarme con Halo. Al final es la mascota de Microsoft, es la insignia de Microsoft, y hay unos problemas gráficos importantes a nivel de detalle de texturas, de... Yo creo que el problema es que están utilizando tecnología muy puntera, pero que esos módulos de tecnología juntos no acaban de cuadrar. Y al final es lo que vemos en la vida real, ¿no? Queremos parecernos tanto a la vida real, ¿no? Lo que es los videojuegos, que cuando vemos que si ponemos todo para que reaccione como en la vida real, acabamos viendo que la vida real no mola tanto a nivel visual. Claro, hay cosas que se ven muy oscuras en la oscuridad, cuando estamos debajo de una cabaña que no está iluminada porque el sol se filtra un poco y ya está. Creo que es el inicio, ya más allá de Microsoft, es el inicio de no intentar imitar tanto la realidad e intentar dar experiencias más allá de la misma a nivel visual. Creemos que cuanto más real sea una experiencia, más lo vamos a flipar. Y con esto nos estamos dando cuenta que cuanto más real es una experiencia, más aburrida puede llegar a ser si es totalmente como la realidad. Muy bien. ¿Ha acabado el titular, Tony? Sí, lo siento, vale. Lo he hecho demasiado largo. No, es porque, digo, a lo mejor he dicho la palabra artículo en vez de titular. Y me he equivocado. No, me he pasado yo. Lo sé. Venga, va, Aitor, dale cancha. Pues quizá mi titular sería algo parecido a... Xbox Game Studios aún está por rodar. Y quiero explicarme un poquito más. Al final, esta gestión que ha hecho Microsoft este año de mostrar sus novedades partiendo sus, vamos a llamarlo, conferencias en la que tuvimos anterior con las third parties y esta con los primeros estudios, al final nos deja dos conferencias que estábamos acostumbrados en L3 a verlo todo junto, conferencia larga de 2 horas, que te llena porque tiene un ritmo muy bueno, de World Exclusive, World Premiere. Y aquí, bueno, hemos tenido dos distintas que no han llegado a la hora y, claro, después de venir de la anterior, parecía que esta iba a ser como la buena, ¿no? La que era la que nos tenía que vender la consola, ¿no? Y a mí se me ha hecho quizá corta, puede ser. Quiero decir, me faltaron estudios de dentro de ese Xbox Game Studios que no salieron, que ellos dijeron que a lo largo del año habrá más novedades, entonces espero que evidentemente están trabajando en cosas. Pero bueno, yo creo que fueron a lo seguro. Halo tenía que salir porque lo anunciaron a todo a bombo y platillo. En lo particular tampoco es una saga que me haya volado la cabeza, no estoy tan ligado emocionalmente a ella. Y hay alguna cosilla que me llama mucho la atención. Ahora, para comprarme la consola de salida, creo que ninguna de las dos, ni Sony ni Microsoft, lo logran. Uh-huh. Bueno, Atreides, a ver qué piensas tú del asunto. Bueno, pues para mí que ha sido el mejor evento de Microsoft del año. Y lo contextualizo. Yo, las expectativas que tenía para el evento era que me hablaran de... que me enseñaran Halo, que apareciera Fable, y a ver si al menos había un teaser y un título de lo que iban a sacar en un futuro In Exile o Obsidian. Y ha salido Abowed. Así que para mí cumplieron sobradamente con lo que yo más ganas tenía. Y luego todo lo demás ha sido miel sobre hojuelas, o sea, ir añadiendo más cosas. Así que me ha parecido un evento que está muy bien. No tengo mucho más que decir. El mejor evento de Microsoft del año. Los otros me parecieron bastante decepcionantes y en este no me he decepcionado para nada. Sé que quedan cosas que no se han contado. Sé que hay estudios que no han contado todavía en lo que están trabajando. Sigo con muchísima curiosidad por saber qué narices está haciendo The Initiative, que no han contado nada de lo que estaban haciendo. Así que bueno, ya veremos. Pero de lo que mostraron y el evento en sí, me pareció muy bueno. Uh-huh. Bueno, yo por mi parte decir que me pareció un buen evento, me pareció que estaba bien llevado, pero con algunas sombras que no me esperaba ver. Me esperaba ver más cosas que estuvieran a la vez para Series X y para One X. Vi muy pocas. Me esperaba más primeros espadas que juegos buenos para complementar catálogo. Y me esperaba ver más gameplay que cinemática. Aún con todo ello, no me pareció un mal evento, no me pareció mal llevado, me pareció un buen ritmo. Como ejecución me pareció buena, pero lo que vi no era lo que yo me esperaba ver. Me esperaba ver más como, por ejemplo, el anterior evento del E3, en el E3 del año pasado, que me pareció muy bien hecho, con mucho gameplay, con muchos anuncios, con muchos juegos, con muchas mejoras. Aquí no vi eso. Pero bueno, de todos modos, no me pareció una mala presentación. En general, para mí aprueba, pero no con buena nota. Esa es la verdad. Y bueno, la verdad es que esto no fue lo único que vimos. Anteriormente hubo un pre-show, así que antes del propio evento ya tuvimos cositas que llevarnos a la boca, puesto que el amigo Geoff Keighley se encargó del pre-show que estamos hablando, que por cierto está en todos los araos el tío. Y aquí se dijeron cositas interesantes. Por ejemplo, tenemos Dragon Quest 11S en One en diciembre y en el Game Pass. Y también se nos trajo Hero Neighbor 2 y un nuevo, y esto para mí muy interesante, juego de Square Enix con Yuji Naka participando en el proyecto llamado Balan Wonderworld. Saldrá también en One y en Series X. ¿Qué os parecen estos anuncios, chicos? Bueno, yo creo que es una sorpresa, ¿no? Porque es una IP, Dragon Quest, que creo que nunca había tocado el ecosistema de Xbox. Y yo creo que es pues la firme demostración de la promesa de Phil Spencer, ¿no? De atraer estudios japoneses, en este caso Square Enix, de apoyar la consola y nutrirla con juegos JRPGs. Y creo que este, no he jugado al juego, pero por lo que tengo entendido, es uno de los máximos exponentes que hemos tenido últimamente del género. Así que muy buenas noticias. Además, incluido dentro del Game Pass. No sé si han aclarado específicamente si el de consola o también el de PC, pero bueno, yo el logo de Windows 10 yo lo vi. No sé si para Game Pass o solamente que lo van a tener en tienda. Así que, bueno, tocará renovar suscripción porque se me caduca a finales de verano. Y entre este juego y unos cuantos que hemos visto, pues hay que renovar otro añito más, sí o sí. ¿Sí o Zips? Sí o Zips. Ahí estoy yo como un mono jugable. Sí. Oye, ¿y no creéis que esto entra dentro de un giro de la política de Microsoft en la que está empezando a meter bastantes más cosas japonesas? Porque los dos principales juegos de rol por encima de todos, o sagas de rol por encima de todos japonesas, son Final Fantasy y Dragon Quest. Final Fantasy ya han empezado a meter los juegos en el Game Pass y llegó a la puerta de Spencer, y ahora llega Dragon Quest con el último 11. Y además una edición especial, que es la que salía, que es la que salió en Switch, que tiene añadidos pues más capítulos, que tiene como añadido también una parte que se puede jugar en 16 bits con los muñecajos como si fuese la Super Nintendo, y encima en vez de la banda sonora orquestada. Si mal no recuerdo, eso es lo que tenía Switch y lo traen también aquí. O sea que sacan una versión muy completa, aunque con algunas sombras, según he oído. Pero eso lo dejo para luego. Lo importante es que parece que esas conversaciones de Spencer y eso que dijo que quería ganar más presencia en Japón y que había llegado a acuerdos con los estudios japoneses para conseguir más cosas para Microsoft, para Xbox, parece que se está empezando a traducir en hechos. Además, empezando por las franquicias más grandes y luego ya llegará lo demás. No está mal. Es una forma bastante buena de empezar, creo yo. Sí, no, de hecho, Microsoft siempre ha intentado, o desde la, al menos la estrategia que tuvieron con One, para estar en Japón, es que se lo curraron mucho, se lo curraron muchísimo, y aún así, ventas paupérrimas. O sea, por el esfuerzo que hicieron, de verdad que a mí me sabe fatal. ¿A qué te refieres con One? Yo con Xbox One. ¿Qué hicieron para Japón? ¿Será con 360? Para Yo creo que te referías a 360 cuando hicieron Blue... Bueno, Blue Dragon y tal. Sí, no, pero con One también pillaron IP japonesas, Psycho Pass, por ejemplo, e intentaron tener ahí su lineup específicamente para atraer a público japonés, pero es que ni así. Ah, pero yo creo que eso ya fue más tarde, cuando Phil Spencer, porque al principio... Sí, si no, claro, hombre. Ni siquiera lanzaron la consola al tiempo en Japón que en el resto del mundo. Tardó como un año, creo. No, ¿eso fue Play? ¿Puede ser? Bueno, el caso es que bajaron un poco los brazos después de toda la inversión que se hizo en 360. Lógicamente es que fue mucho dinero invertido, IPs propias, juegos hechos para Japón y no vendieron apenas 360 en Japón. Entonces nadie le puede reprochar a Microsoft el intentar copar ese mercado de buenas maneras. Es decir, haciendo juegos ex profeso, contratando a los mejores para hacer títulos especiales para ese público, y no triunfó nada la 360. Nadie le puede reprochar que pasaran del tema con la One, y lo que hizo Phil Spencer fue decir, vale, no los hago yo, hablo con ellos y que me saquen títulos en mi máquina. Y de hecho ya empezó a verse todo esto cuando Sega empezó a aportar los Yakuza y ya se empezaron a ver cositas en el Game Pass. De hecho tenemos Yakuza 0, Kiwami, y está por venir Kiwami 2, llegará en breve, y ahora estamos viendo como con Square Enix, desde hace ya un tiempo a esta parte, hay muy buenas migas entre Microsoft y Square, y aquí ya lo estamos viendo. Por Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, exacto. Todo este asunto está muy bien, pero hay que decirlo todo al completo. Este Dragon Quest 11S viene con un problema que no es culpa de Microsoft, es algo que Square ha hecho un poco de aquella manera, y es que el port de este juego es directo de la versión de Switch para PC y One. Por lo tanto, este juego se supone que es la versión completa, pero se va a ver peor que la no versión completa que hay en Play 4, porque evidentemente el port de Switch no llega a la calidad gráfica del juego de Play 4. De Play 4 y de PC. Y de PC, una chapuza. Y de PC. Es decir, la versión de PC completa es peor que la versión de PC no completa, gráficamente hablando. Sí, sí. Y esta no es la única cosa. Parece ser que quien tenga la versión de PS4 y quiera jugar esta versión más completa, tendrá que volverse a comprar. Y de PC parece que es lo mismo. Sí, completamente. Esperemos que sea un rumor infundado, porque no lo he leído como algo dicho directamente por Square. Con lo cual, aunque lo he leído en varias webs, puede ser que no se cumpla. Pero si fuera así, sería una auténtica lástima, ¿no? Que salga, que sea el juego. O sea, que sea el mismo juego con mejoras, y esas mejoras no pueden, te quieran cobrar el juego entero otra vez. Sí, bueno, eso es quien no tenga Game Pass. Ahora hay que decirlo todo. Los que tenemos Game Pass, pues decimos, bueno, pues si lo vemos así lo vemos y ya está. Claro, pero ahí no tienen Game Pass, seguro. Claro. Sí, yo aquí tengo una cierta duda, porque claro, esto evidentemente Phil Spencer quiere llevarse al bolsillo al público japonés. No sé si lo llegará a conseguir, por lo reticente que siempre ha sido el público japonés con las consolas de Microsoft americanas, pero quizá esto... La gran noticia no sea tanto para los japoneses, que seguramente puede que hasta pasen del tema, porque dirán, bueno, este juego pues ya lo hemos jugado seguramente en el resto de plataformas, sino para el público occidental al que le gustan los JRPGs, ese público de Xbox, de Microsoft, que está falto, ¿no?, de ese género dentro del catálogo de la consola. Y creo que esta es una especial noticia para ellos, más que para los japoneses incluso, ¿eh? Sí, sí, también es verdad que hay una parte del público occidental que se ha criado, yo estoy entre ellos, se ha criado entre juegos de corte oriental, eso es algo lógico, durante muchísimo tiempo han dominado el mercado y eran los que hacían los juegos y los demás se fijaban, aunque ya eso está totalmente equilibrado. Y hay mucha gente de Microsoft, bueno, usuarios de la consola de Microsoft, que demandaban un catálogo más amplio o más escorado hacia ese lado. Y la verdad es que, bueno, pues si lo hacen, pues mira, la gente lo agradecerá, seguro. Siempre completar catálogo nunca viene mal. Bueno, aparte de este pre-show, después también vimos un vídeo, ¿no?, que pusieron de esta iniciativa de Microsoft de juegos indie llamado ID arroba Xbox Console. Y son unos lanzamientos exclusivos optimizados para Series X, donde vimos un vídeo entre 6 y 7 minutos, bastante picadito, bastante bien, con algún que otro indie uno detrás de otro. Y nada, quería preguntaros, porque tampoco vamos a desgranar todo el vídeo, todos los juegos, si hay algo que os llamara la atención de todo ese catálogo que fueron poniendo. Pues voy a empezar yo con un juego que no es que lo viésemos de primera mano aquí, sino que ya habíamos tenido cierto contacto con él. De hecho, creo que fue en el propio E3 de Microsoft el año pasado, que es un juego, creo que es de Annapurna, a lo mejor me equivoco. Sí, es de Annapurna. Pero es de Annapurna, ¿verdad? Sí, sí, porque además el concepto es muy, muy de ellos. Que sé cuál me estás diciendo, nada más empezar, ya sabéis de qué libro estás hablando. Sí. se trata de 12 Minutes, 12 minutos. Es un juego en perspectiva cenital que ocurre durante ese periodo de tiempo a modo de bucle, en el que vemos pues situaciones que ocurren dentro de una habitación, bueno, de una casa, y vamos a ver pues eso, escenas con episodios de violencia, no sé, tiene un rollito que me llama mucho la atención, la verdad, desde que lo vi el año pasado y ahora volverlo a ver, pues la verdad que tengo muchas ganas de catarlo, porque Annapurna siempre trae cosillas que se salen un poco, ¿no?, de lo normal. Pinta bien. Sayonara Wild Hearts. Eso es. Venga, pues continúo yo. En mi caso traigo EXO One, que me hace gracia porque no, cuando he visto el logo en el ID@Xbox, creía que era el logo de Xbox One, porque se parece bastante incluso. Y la verdad es que es un concepto extraño, yo creo que es simplemente relajante y algo visualmente brutal, que es en parajes naturales, eres una bola que puede rodar, a su vez te puedes convertir como en un frisbee que puede volar o planear. Y simplemente es que es precioso. O sea, atraviesas nubes, por poner un ejemplo, y ves el efecto de lluvia, pero efecto de lluvia a nivel de, yo qué sé, de Forza o Drive Club, que eran brutales. Pues así, a nivel visual es como abusar de efectos de pantalla, que eso a mí me encanta. Y la verdad es que le tengo muchas ganas, porque es típico juego de voy a relajarme, pues apagas las luces, pones unas velitas, te ponen los cascos y estás ahí una horita o dos y te olvidas de todo. Uh-huh. Muy bien. Y en mi caso es un juego que ya se vio hace algún tiempo, pero que han vuelto a sacar y además han contado un poco de qué va, y es el Sable, que me gusta muchísimo, también me entra por los ojos, porque tiene unos diseños muy parecidos a como si Moebius hubiera diseñado el juego, entonces tiene un colorido, bueno, un diseño precioso, y por lo visto es un mundo abierto en el que vas descubriendo, es una aventura, tratas con otros nómadas, vas montado en una especie de moto parecida a los colibris de Destiny, en fin, no sé, tiene muy buena pinta, la verdad, y a ver qué tal está. Y lo que me hace ilusión es que además, como está en el IDEA Xbox este, con un poquito de suerte, todo esto debería salir en el Game Pass. Claro, siempre, ¿no? Estos juegos, todos salen en el Game Pass, seguro. Joder, pues sí, pues va a ser una gozada, porque los que han dicho Tony y Aitor me apetecen un montón, y este es igual también, así que en vez de eso vamos a poder jugarlos todos. Eso es una pregunta que nos tendríamos que hacer mucho cuando todos empezamos a... Mucha gente, ¿no? Yo me incluyo. Empezamos a decir... Es que no me han vendido la Series X. La pregunta es si Microsoft lo que te quiere vender es una Series X o es una suscripción al Game Pass. Es que es muy importante eso, porque todos sabemos que por lo menos Sony y Microsoft, su idea siempre o casi siempre es vender consolas a pérdida. Pues desde aquí, desde ya, y antes de empezar eso, te digo que la Xbox Series X de entrada puede que no me hayan vendido, pero que Game Pass me lo han vendido, eso sí que te lo garantizo. Es que esa es la historia. Yo somos dos. Es que esa es la historia. La cuestión es, y después entraremos más en turrón cuando hablemos ya del evento en sí, ¿qué es lo que te quiere vender Microsoft y qué es lo que nosotros te queremos percibir que vamos a comprar de Microsoft? Bueno, yo en este evento en concreto, a mí lo que me vendió el asunto fueron varios juegos. Me fijé, había uno de Snowball Redder que me gustó mucho, fue que abrió el vídeo, me pareció muy guay. Pero tenemos que hablar aquí de Tunic, el juego del zorrito, Zelda zorrito, se podría decir, que tiene muy buena pinta, unos grafiquitos muy cookies, muy mono el juego, así en perspectiva aérea, con eso, se podría decir que son esos gráficos poligonales low poly, muy bonito, ¿no? Me pareció muy chulo y la verdad es que le tengo ahí el ojo echado. La verdad es que lleva ya mucho tiempo en desarrollo. Se sí, lleva viendo eso sí, por ahí, pero sigo teniendo fe en el tema y espero que lo veamos más pronto que tarde. A mí me gusta, de todos los que hemos elegido todos, ninguno es de pixel art o eso. Cierto. Parece que con un poquito de suerte están avanzando los juegos independientes hacia otros tipos de representaciones gráficas. Y oye, yo lo agradezco mucho, que empezaba a estar un poco cansado. Sí, esa es una teoría que yo tengo respecto a la innovación en las consolas, que mucha gente dice, es que bueno, a los indies, ¿qué más le da que las consolas sean más potentes o no? Eso no es verdad. A los indies, cuanto más potente sea la consola y las herramientas les permitan hacer más cosas con menos esfuerzo, porque son pocos, no por nada, no es porque no sepan, es que no tienen los recursos que tiene una gran compañía. Mejor, porque van a poder hacer productos más vistosos, van a tener más facilidad para hacer lo que quieran y les va a dar capacidad de hacer cosas como estas, que a lo mejor no llegan al nivel de, evidentemente, Halo Infinite, ¿vale? Pero van a poder hacer más, van a tener más libertad de acción, de creatividad. Muy bien, pues nada, vamos a empezar ya con los juegos. Precisamente se abrió el evento con Halo Infinite, y ya vamos ya por lo gordo, nos andaron con rodeos y empezaron por lo que se sabía que íbamos a ver. Tras una cinemática en la que vimos cómo se construye la armadura del jefe maestro, que me pareció genial, lo tengo que decir, me estaba emocionando por el momento, cómo se veía el guante, parecía una cosa así como los Caballeros del Zodíaco, que se va viendo toda la armadura como va viendo el rollo, pues a mí eso me encantó. Entonces pasamos a un gameplay en el que se ven unos entornos bastante familiares, pero mucho más amplios, tanto como un mapeado mayor, según dijeron, a los dos últimos Halo juntos. Se aseguraron los 60 FPS en Series X y será juego de lanzamiento con la máquina, aunque por supuesto estará disponible en Game Pass también en One X. ¿Qué os pareció esta presentación que también tuvo su aquel? Y aquí hay que hablar mucho de lo que pasó con Halo Infinite. Bueno, yo tengo que poner en contexto a la gente. No he tocado una consola de Xbox en mi vida, prácticamente. Y claro, no tengo el apego a la marca Halo. Y ahora, gracias a su inclusión dentro del Game Pass de PC, pues me estoy poniendo un poco al día, ¿no? Quizá era la IP por trascendencia que más hacía falta tocar, ¿no? Y bueno, según van saliendo los juegos en esta Master Chief Collection, pues los voy jugando, ¿no? Y todo empezó muy bien con Halo Reach, la verdad, me gustó bastante el juego. Y luego pues seguimos con Halo 1, Halo 2 y recientemente ha salido Halo 3, ¿vale? Voy un poco al día y la verdad es que después de Halo Reach el resto ha sido pues una pendiente hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, me falta el 4, el 5 sé que no está en la Master Chief Collection. Pero, ostras, lo que vi en Halo Infinite me gustó. Me gustó ese concepto de mundo un poco más abierto. No sé cómo son en el 4 y en el 5, repito, pero me hizo recordar un poco a la progresión que están teniendo los Gears of War, ¿no? Sobre todo este último, el 5, que sí es verdad que sigue siendo un juego lineal, sigue contándote una historia, pero tiene ciertas fases, ciertas misiones donde te dan un poquito más de libertad, ¿no? Se te abre un poquito más el mundo, puedes elegir el orden de hacer las cosas, un poco como pasó en Uncharted de los Legacy. Están como experimentando, ¿no? Estos juegos que siempre han sido muy lineales, de darte ciertas misiones donde te dan un poquito más de aire, ¿no? Y creo que lo hemos visto aquí también en Halo. No sé si la aventura como tal seguirá siendo lineal y lo que vimos fue una fase en la que sí que te va a dejar un poco más de manga ancha, pero oye, lo agradezco, la verdad. Y bueno, gráficamente se veía bastante bien. Es verdad que vimos alguna cosa luego en el cuando pusieron los vídeos ya en calidad a 4K y tal, que ya se puede apreciar todo mucho más, puedes parar el vídeo y tal. Alguna cosilla sí que es verdad que se le puede echar en cara, pero bueno, me parece un pelotazo para tener de lanzamiento tanto en One, en Series X y en PC. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Al final es eso, es el icono de Microsoft. A mí, una cosa que me llama la atención, porque antes ya he dado más con titular un artículo, es verdad eso. Pero sí que me llama mucho la atención el tema de mundo abierto. Me recordó mucho a Borderlands 2 el hecho de ir con el vehículo. Con el vehículo y irte donde quisieras del mundo abierto y a pegar tiros contra aliens. Y es como, ostras, por aquí, no sé, el cuerpo me pedía un multiplayer ahí. No sé nunca, de hecho, yo, lo mismo que Aitor, nunca he sido de Xbox, a pesar de que los tengo muy alta estima. No sé si alguna vez ha habido cooperativo local en Halo, yo supongo que no, pero sí, sí lo ha habido. De nuevo, sí lo ha habido. ¿Sí lo ha habido? Pues, hostia, eso no sé si está en el Infinite, pero esto sería una característica brutal. Va a serlo, va a tener cooperativo, pues, y eso está seguro. Pues me está entrando ganas de tener Game Pass otra vez, ¿eh? Pues ya sabes, esto no te cuesta mucho dinero, un mes de Game Pass. No, y ahora además que tengo que pagar un alquiler, me renta más el Game Pass que comprarme un juego. Ahí está el asunto. ¿Y tú, Atreides, qué te pareció esto? Nada, yo sí soy muy fan de Halo y los he jugado casi todos, porque el quinto no tengo la consola, entonces no, ese no he probado. De hecho, espero que en algún momento, cuando termine Master Chief Collection, la metan en el Game Pass, pero el quinto. Pero el juego me ha parecido que estaba muy bien. Yo no estoy tan emocionado porque sea un mundo más abierto, porque los mundos abiertos me gustan siempre y cuando tengas cosas que hacer y merezca la pena. Pero a mí me interesa seguir que la historia, en el modo historia, que la historia tenga la intensidad que tiene en los otros Halo, que aunque pues, son más pausados, luego tiene los enfrentamientos que son muy, muy frenéticos y que tienes que tener en cuenta la inteligencia artificial, porque seguramente sean los juegos de los FPS que mejor inteligencia artificial lucen desde el primero hasta aquí. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo todo en cuenta, no puedes lanzarte a lo loco. Entonces, eso es lo que yo busco de un Halo. Me gusta mucho que hayan mantenido las habilidades que incluyeron en Halo Reach, porque creo que le da mucha más variedad en cuanto a la jugabilidad y puedes hacer más cosas, desde poner el escudo, luego no se ha visto, pero espero que también estén lo de poder moverte mucho más rápido, bueno, distintas habilidades que tenías. Y ha incluido algo que está muy guay, que es el gancho, que no es que sea el colmo de originalidad, porque anda, que no hay juegos con gancho, pero por lo que vimos en el vídeo, sí que parece que va a dar bastante juego y que va a ser divertido de utilizar, tanto para moverte en sitios como para poder incluso acercarte muy rápido para atacar a enemigos, no sé, tiene buena pinta, así que la jugabilidad me ha parecido portentosa. Luego, gráficamente, yo qué sé, gráficamente estoy flipando porque dicen que, decía Microsoft, que esta es una versión un poco antigua y que está corriendo sobre un PC. Entonces, no lo entiendo. Si estás haciendo el evento más importante en el que vas a montar los dos juegos, en los que vas a hacer que la gente se compre la consola o al menos el Game Pass, y todo eso, y sacas una versión que no es la mejor que tienes, ¿para qué? Para que luego pueda la gente, no sé, dar juego para que critiquen por esas texturas que tardan en cargar. Totalmente. Todo eso. Es que no lo entiendo. Es que son decisiones de marketing que se nota que yo no soy marketing porque me cuesta mucho entenderlas. Y como comprador, yo quiero que me flipe lo que estoy viendo. Y si me flipa toda la acción, ya digo, me ha parecido alucinante la cantidad de enemigos con los que te enfrentas y cómo te intentan rodear, cómo te están atacando con distintas, bueno, varios al mismo tiempo. O sea, esto no es como un Assassin's Creed en que los enemigos son muy educados y vienen de uno en uno, sino que aquí sí que te intentan hacer distintas cosas, pues eso mola un montón, pero saca la mejor versión, no te cojas y hagas eso. Ah, también se puede usar el gancho para coger cosas y traerlas hacia ti para luego, por ejemplo, armas o granadas o así, y luego utilizarlas, o sea, que parece que va a dar bastante juego. Sí, sobre todo de multiplayer, ¿no? Me da mi pinta de que ahí puede dar bastante historia. Sí, sí, pero lo bueno que tienen los Halo es lo que decía antes, que la inteligencia artificial sí que la tienen. No es como en los Call of Duty, en el que está todo scriptado y no tienen prácticamente nada de inteligencia artificial. Aquí sí que cogen y se coordinan para poder atacarte y según el tipo de enemigo que sea, es capaz de hacer más o menos cosas. Uh-huh. O sea que a mí, como se puede notar, me ha gustado bastante. No entiendo la estrategia de Microsoft de no haber sacado la mejor versión gráfica, pero creo que jugablemente el juego tiene una pinta tremenda. Sí, yo creo que han pecado un poco y creo de no haber enseñado lo que quieren hacer con este juego, porque por lo que se ha ido escuchando, el hecho de haberlo llamado infinito, tiene un sentido, ¿no? Y es no hacer un juego numerado, sino querer hacer el juego definitivo de Halo, ¿no? Hacer el juego como un servicio, crear comunidad, aparte de tener un modo historia, que es casi obligatorio, que se incluya, porque todos los Halo han tenido modo historia, después dar una serie de modos de juego que te permitan disfrutar del juego siempre en cooperativo, porque es otra parte bastante, bueno, cooperativo, online en general, pues los típicos modos de Halo, que son otra de las señas de identidad de marca de la casa, que son esos modos online que tanto pegaron durísimo, sobre todo en Halo 3, eso fue una explosión total de comunidad que se creó en torno a ese juego. Pues eso no lo vendieron. Yo creo que ahí podían haber incidido un poco más, lo podían haber metido, podían haber hablado de ello, y no lo hicieron. Y ahí yo creo que fallaron un poquito, no mucho, lo demás sí que me gustó. ¿Crees que harán algo dedicado exclusivamente a Halo cuando se acerque el momento? Porque tienes razón, esa parte es la otra parte fundamental del juego. De hecho, mucha gente no ha tocado las historias de Halo en su vida y lo que hacían era coger y jugar el multijugador, rojos contra azules, o sea que... De hecho, hay series de eso, ¿eh? De hecho, vamos, a nadie se le escapa que todavía queda como mínimo un evento más de Sony y otro de Microsoft, porque no sabemos el precio y no creo que lo digan por Twitter. No creo que se dediquen a decir en Twitter, va a valer X dinero, para que empiecen esa escalada de rebaja. Sería acojonante. Sí, 100 euros menos, en un mismo hilo, contestándose. ¿Vosotros pensáis que Halo Infinite es un juego para 10 años? Eso es lo siguiente de lo que yo iba a hablar, y era que otro de los problemas que yo creo que tiene Microsoft con Halo es que le han birlado la identidad. Se le ha birlado, evidentemente, el creador de la franquicia, Bungie, haciendo Destiny 2, que por cierto también salió en el evento, y desde aquí lo vamos a decir, va a estar en Game Pass completo, Destiny 2, para todos los usuarios de Game Pass, con todos los extras, DLC, no la versión gratuita, sino la full, va a estar en Game Pass incluido. Pero si salen más DLCs, ¿también va a estar incluido? Lo que hay anunciado es lo que hay en la actualidad. Vale. No sabe si lo que van a meter nuevo después estará. Lo que hay a la fecha de hoy estará dentro. Pues bueno, pues esa IP, de hecho ya pasó, nos pasó a nosotros durante la cobertura del evento. Hay quien dijo, se parece este Halo Infinite mucho a Destiny. Cuando tendría que ser lo contrario. Tenía que decir, Destiny se parece mucho a Halo. Y es que le han birlado la identidad los propios dueños de la misma. No de la IP, sino de la identidad del propio juego. Entonces ahí tienen un problema similar a lo que le pasó a Square Enix con Lara Croft, ¿no? Que Uncharted le robó un poco la personalidad de juego, ¿no? Pues yo veo que le pasa un poco eso a Halo. Sí, también vi con los comentarios de la comunidad, con el tema de esta nueva funcionalidad, esta mecánica del gancho, cierto paralelismo de la gente intentando compararlo con Doom, sobre todo con Doom Eternal, ¿no? Que también tiene este gancho para la super escopeta. No me parece que sean mecánicas, jugabilidades parecidas, ¿no? Yo creo que Halo, como decía bien Atreides antes, es más pausado más, en su gameplay. Mucho más, por supuesto. No hay comparación. Doom es guitarra eléctrica y Halo es música pop. En cuanto a velocidad. Y es más estratégico. Mucho más. Es decir, en Doom sí tienes que tener cuidado de eso, pero en realidad vas a pecho descubierto a por todo. Sí, sí, sin parar de moverte. Exacto. Y en Halo tienes que ver cómo atacas y tienes también el reflejo con tirador en un momento dado, te los cargas desde lejos, te vas abriendo el sitio, luego haces, no es que vayas a hacer infiltración, tampoco es eso, pero vamos, que sí que te piensas cómo atacar y a quién atacas y a por cuál vas primero, por ejemplo. Que eso tiene aquí mucha. Piensas y atacas y en Doom atacas y no piensas. Son dos cosas diferentes. Ahora sí, el tío que estaba jugando es un crack, ¿eh? Jugó de la leche, ¿eh? O sea, vaya tiros pegaba el tío. El gancho, donde ponía el ojo, daba con el gancho. Totalmente, ¿eh? Muy bueno, muy buen gameplay. Sí, sí. Vamos ahora con State of Decay 3. Y es que con un escueto trailer se nos revela una nueva entrega de esta franquicia creado por los chicos de Undead Labs, que se ve ambientada en una zona boscosa y nevada, donde una chica parece que está ahí crafteando una flecha. Y nada, después, por poner en situación a los rezagados de esta franquicia, se basa en un mundo que ha sufrido en un apocalipsis zombie y tendremos que gestionar la supervivencia de nuestros personajes a base de la colaboración entre ellos y en unos entornos bastante abiertos, ¿no? No dan fecha, pero se ve que es largo el asunto de cuándo va a salir, porque las únicas plataformas en las que está disponible son las de Series X y PC y no aparece One. Y ya sabemos ese anuncio. Y desde aquí lo digo ya para los posteriores. Cada vez que diga que un juego no sale para One, es que en teoría no va a salir en este periodo de tiempo que Microsoft aseguró que todas sus franquicias salían para todas sus consolas. Es decir, un año, año y medio. Si no sale para One, es que ese juego no va a salir en un año, año y medio. State of Decay 3 es el primer ejemplo de ello. Y reafirmando lo que tú dices, han dicho los desarrolladores que está en fase de preproducción. Es decir, que nos han puesto una peli, pero que no hay nada hecho. Me pasa una cosa a mí con el State of Decay, que es que el 2 me atraía mucho, pero nunca lo jugué. Pero he visto gameplay y me parece algo súper bien hecho. En plan, súper divertido, con todo el tema que tiene de cómo gestionar lo que es el entorno zombie y tal. Y siempre estoy en plan, bueno, pues para el futuro ya lo jugaré. Claro, es que ahora en el futuro es me espero al 3. Ya, y es como, me da mucha rabia porque yo solo, como que he hecho juegos de Game Pass en plan, no, pues ahora en vez de este Game Pass juego a este que ya está en oferta y no sé qué, y eso es súper nocivo y prometo intentar no hacerlo porque si el State of Decay 2 ya tenía muy buena pinta y Juanjo, tú recuerdo que dijiste que con ciertos fallos era un juegazo, El 3, si no lo juego, no me lo perdono. Sí, no diría juegazo, voy a ser sincero, diría buen juego. Tiene un problema y es que yo creo que es un juego falto de recursos. Y recordemos que Undead Labs es uno de estos grupos de programación que compró Microsoft no hará mucho en esta última atacada, que pareció eso como si fuera, le ha tocado la lotería a este. Pues esto fue uno de los agraciados y claro, tanto State of Decay 1 y 2 no son juegos propiamente costeados con fondos de Microsoft, sino eran auspiciados por Microsoft. Y se nota que no había panoja para hacer los juegos. ¿Por qué? Porque se ven muy buenas ideas, se ve muy buen fondo, pero al final es un quiero y no puedo. Por ejemplo, el online colaborativo está, pero no es un mundo persistente donde varios tengamos un refugio y vamos entrando y lo vamos llevando entre todos, sino que cada uno tiene su refugio, no en el mismo sitio, y si yo quiero jugar contigo, yo voy a tu refugio y te ayudo a ti, pero lo que hago en esta partida no es para mí, es solo para ti. Entonces, juegas con otro, pero no juegas como te gustaría. Lo que te gustaría es que tuviéramos un refugio entre todos, cada uno gestionando la parte que puede, ahora entras tú, después entro yo. Eso no está. Espero que en esta nueva iteración, ya con todos los recursos necesarios, el tiempo que necesiten, y teniendo toda la confianza de Microsoft, pues consigan llegar a eso. Para mí esta puede sonar raro, pero fue una de las sorpresas de la presentación. No me esperaba para nada ver tan pronto una nueva iteración de esta IP. Pensaba que iban a darle más cancha al 2 como juego, vamos a llamarlo como servicio. Y verlo tan pronto, la verdad que, como digo, me sorprendió un poco. Como muy buen ojo tuviste, es verdad que no va a aparecer para Xbox One y la verdad que, bueno, evidencia, como decís, que se nos va para 2021 finales o ya principios de 2022 como mínimo. En cuanto al 2, yo sí lo he jugado en el Game Pass, pero con la problemática de que es un juego que yo creo que se disfruta completamente jugándolo con gente. Cuando lo he jugado ha sido solo y es verdad que no he pasado muchas horas con él. Entonces, bueno, yo creo que puede ser un buen momento de cara a prepararnos para esa tercera entrega. Si nos podemos juntar y sobrevivir a esa pandemia, yo creo que estaría muy guay. Para es muy Walking Dead. Va mucho por ahí el juego. Lo que pasa es que le puede más la parte de gestión, siempre están liados, siempre están los niveles de los personajes, o están enfadados porque no tienen comida, o están enfermos porque no tienen medicinas, o se pelean porque están con el ánimo bajo, entonces siempre tienes que estar gestionando niveles. ¿Eso qué tiene? Que te tiene siempre liado. Nunca estás diciendo, venga, vámonos ahí a... vamos a reventar zombies. No puedes, es que siempre tienes que estar haciendo cosas. La verdad es que tiene, la parte de gestión pesa mucho sobre el juego. Ese es otro apartado que no sé si se podría matizar un poco. El siguiente fue Forza Motorsport. Yo creo que es el que tocaba, porque tras Horizon 4, en esta ocasión sin numeración, tenemos este Motorsport. Un tráiler en el que poca jugabilidad no vimos nada. Así que tenemos que esperar para ver más. No tiene fecha, aunque se confirman los 60 FPS, 4K y Ray Tracing. ¿Hay ganas de Forza Motorsport o es más un quiere no puedo? Yo soy de Horizon. Sí, yo también soy Horizon, estoy contigo, pero lo que me llama la atención no es eso, sino que no salga ni Horizon ni Motorsport con la consola. Este salió en 2017, sí, me parece, y hombre, normalmente todas las consolas procuran sacar algún juegazo de coches porque es una forma muy buena de mostrar la potencia de la consola, y este no tiene ni fecha de salida. Me ha sorprendido más que el juego, que esperábamos todos que estuviera porque siempre estaban sacando las Forza. Es que lo que me ha sorprendido es que no salga con la consola. No vimos nada de juego. Realmente la cinemática fue súper corta, fue muy poquito trailer. Y me sorprendió también que no era el 8, o sea, no le pusieron número, no de momento número. No sé si se trata de un reboot, aunque bueno, siendo un juego de coches tampoco es que importe. Quiere decir, la numeración, la historia, tampoco es que nos dé mucho. No, y como tienen como dos franquicias, realmente Forza, tú ya sabes de qué va cada una. Cuando ves que es Motorsport, dices, venga, vamos a simulador. Y cuando ves que es Horizon, venga, vamos a arcade. Pero si este va a tardar el Horizon, ni te cuento, porque Tarnten, que son los que hacen, si mal no recuerdo, los Horizon, están a otra historia, claro, que luego hablaremos. Claro, así que puede que se vaya la cosa, pero bueno, son políticas de empresa, tampoco me parece mal, pero es lo que hay. Y aquí venimos ante una de las sensaciones del evento, y es Everwild, ¿no? Otro trailer en el que realmente no vemos juego real, valga la redundancia, aunque en esta ocasión es general la expectación creada por esta nueva IP de Rare. De nuevo, no tenemos fecha y no tenemos versión para One, así que ya sabemos que mínimo 2 años para que salga este juego. Y realmente, ¿alguien me podría decir de qué va Everwild? De algo precioso. Creo que no lo saben ni en Rare. De hecho, yo no me esperaba ver Everwild aquí. Lo vimos hace bien poquito, el juego, y esperaba que le dieran como una especie de, bueno, vamos a dejarlo ahí, se lo soltamos a la gente, ya diciéndoles de antemano que es una pre-alfa, pero vamos, super mega pre-alfa, y que no lo verán hasta dentro de mucho tiempo. Y bueno, yo lo último que sé es que ellos, desde Rare, están todavía jugando un poco con el concepto y con las mecánicas, que aún todavía no tienen muy claro en qué va a consistir la cosa. No sé, a mí, ya digo, se ve muy bonito y habrá que ver si habrá pillado ideas de Sea of Thieves. Por la parte de Rare, realmente, si esperaba ver algo, era ver alguna de sus IPs antiguas que lo cogiese otro estudio, como por ejemplo Battletoads, ¿no? Esperaba más ver Battletoads que ver Wild. Uh-huh. Muy bien, pues nada, eso yo para mí es algo que me parece muy bonito de ver, pero muy difícil, sí, de entender. No llego a comprender de qué va la vaina, pero bueno, lo tengo puestas mis esperanzas. ¿Por qué? Porque Rare yo creo que ha sabido coger camino con Sea of Thieves. Y ahora pues está encontrando su espacio. Segunda su juventud. Espacio dentro de la compañía. Yo creo que perdió un poco la identidad. Tuvieron, no sé si culpa del propio Rare o de los directores de Microsoft en aquel momento. Rare se, Tom Matrix. Sí, se desdibujó totalmente como grupo de programación. Aquella empresa de Nintendo que era te estaba mirando de igual a igual a los grandes creadores en Japón. Aquello se perdió, no se volvió a ver, y ahora parece que están volviendo a encontrar el sitio dentro de este mundillo, que es algo interesante. No lo han desguazado. Primer grupo de programación que la cague, no lo desguazan. Aprende Electronic Arts. Hombre, a lo mejor fue. Sí, a lo mejor fue culpa de ponerles a programar para Kinect. Sí, sí, sí. Ya me dijo el asunto, ¿eh? Sí, y ese baches y cachivaches no se lo perdono. No lo perdono. Ya terminó, Juanjo, no te preocupes. Vale, venga, va, vamos al siguiente, que aquí sí hay cosita bonita. Tell Me Why. Tell Me Why, que es la última apuesta de Don't Not Entertainment, llegaría de una manera episódica, como ya nos tiene más o menos acostumbrado, tanto el juego para Xbox One y PC. Ya tenemos confirmado que el capítulo 1 llegará este próximo 27 de agosto, es decir, lo tenemos ya dentro de un mes. Y nada, yo tengo muchas ganitas de probar este juego de Don't Not. Sí, esta gente, yo creo que... Es que me recuerda lo que pasó con Telltale, pero sin que canse la fórmula. En el sentido de que ellos hacen la obra que quieren, pero siempre están con este formato episódico. De hecho, cuando no triunfaron, fue con Remember Me, que no era episódico. Y que siempre hago el chiste de que se llama así el título para que te acuerdes de él, por favor. Porque si no, nadie se acuerda de que este es de Don't Not. Y de hecho lo publicó Capcom, creo. Pero esta gente sabe. Y de hecho, es como que su zona de confort, por raro que parezca, es la zona de vamos a exponer y denunciar cosas de la sociedad. Uh-huh. Y creo que está súper bien que alguien se pueda sentir confortable en un espacio así y que además lo hagan tan bien. Sí, yo lo veo un poco los Bansky del videojuego, ¿sabes? Pues un poquito, sí. Se dedican a meter el dedo en la llaga, siempre están buscando el tema del que poder hablar y ellos están a gusto siendo los que van diciendo, oye, vamos a mirar hacia aquí. No de una manera acusadora, que también me gusta eso, no son inquisidores, no están diciendo, sino están poniendo el ojo en el asunto. Es como ver la lista de Schindler, ¿vale? Es como un recuerdo. Mira, recuérdate las cosas, mira esto y aprende. Pues para mí los juegos de Don't Not van un poco por ahí. Y ya que has dicho la lista de Schindler, en esa misma idea es lo de que no solamente es que tengan un mensaje que contar, sino que además lo cuentan de una forma muy interesante. Uh-huh. Tú coges y juegas, a ver, mi juego por supuesto favorito es Life is Strange, que me pareció maravilloso por lo que contaba, pero me pareció maravilloso por la mecánica de rebobinado del tiempo, que era un paso más allá de lo que se estaba haciendo por parte de Telltale y de todas las demás. Uh-huh. Con las aventuras de este tipo, las aventuras narrativas en las que no se podían rejugar porque se les veían las costuras. Mientras que estos decían que no, lo que hacemos es que puedes rebobinar y vas a poder volver a jugar la misma cosa desde otro punto de vista. Bueno, pues eso ya no lo repiten porque sería lo mismo, porque de hecho esta gente no suele repetir mecánicas. La idea está bien, que sea episódico, sea bien, pero en cada una van poniendo cosas nuevas. Y que en este caso uno de los protagonistas sea transgender no es... está muy bien para poder reivindicar historias, pero a mí lo que me anima no es eso, sino que sé que va a ser además una historia muy buena y que va a tener algunas mecánicas distintas a lo que es una aventura gráfica normalmente, o más bien aventura narrativa, como por ejemplo creo que hemos visto en el tráiler, aunque no me quedó muy claro, que podías acceder a los sueños o algo parecido. A recuerdos, ¿verdad? O recuerdos, sí. Entonces, me parece muy interesante lo que hace Don Knotts por eso, porque siempre anda buscando un mensaje sin descuidar la historia. Y la historia no vale con contarla, sino además contarla con algo que añada un interés en la mecánica. Así que tengo mucha curiosidad. Y encima, pues eso, sale el primer capítulo en unos días. Muy bien. Habrá que probarlo. Pues sí, habrá que probarlo porque lo tenemos aquí el mes que viene, así que habrá que darle un tiento. De seguido sacaron así los chicos de Obsidian, sacaron una expansión de The Outer Worlds llamada Peril on Gorgon, que saldrá el 9 de septiembre y será la primera parte de dos expansiones que llegará para PC y PS4, no se sabe si para Nintendo Switch. Y también vimos The Ori and the Will of the Wisps, se anunció una nueva versión para Series X a 4K y ojo, 120 FPS. Así que bueno, Microsoft poniendo un poquito de trabajo extra para sus IPs de las compañías, así que yo creo que aquí se agradece, ¿no?, que vayan los juegos buenos que ya tienen, que le vayan dando soporte. Sí, los que puedan tirar al final, los que puedan llevar al máximo la máquina, que lo hagan. Vamos, al final lo que hay que hacer es eso, yo creo. Sea más o menos importante según el juego, que ahí ya no sé. Creo que en cuanto a Ori es más por el tema de sacarle partido. Porque no es como un first person shooter online, por ejemplo, que ahí se supone que los frames sí que importan. Aquí simplemente vas a ver lo más precioso del mundo a la mayor fluidez que tú puedes tener en consola. De hecho, yo en el vídeo no noté la diferencia. Supongo que tendrás que acostumbrarte y al jugarlo te darás cuenta, pero así a 60 frames o a 120 se veía precioso, se veía muy bien, pero se veía súper fluido en las dos opciones. No lo sé. Sí, es que esto es lo típico, que si te va a 120 y da un bajón a 60, sí que se te vuela la cabeza, pero si no, no lo notas. Claro, a mí me pasó con Witcher 3, cuando lo jugué a 60 FPS, después jugarlo a 30 se me hizo durísimo. Durísimo, y fíjate que yo no soy muy ojo biónico para esto, pero una vez que subes ya no quieres bajar. Es una cosa muy curiosa con el tema del FPS. Aún así, el vídeo que vimos, sea en Twitch o en YouTube, no tengo constancia de que haya opción, al menos en YouTube, de ponerlo más de 60. No hay. O sea que por mucho que nos den el juego a 120, o tenemos un monitor tele a esa resolución, o lo vamos a ver a 60. Que no lo tiene casi nadie. Eso no tiene. Eso es el asunto. Que el problema de estas cosas es que está muy bien decirlas, está muy bien verlas, es difícil hacer. Porque tener un monitor que te permita hacer esto vale un dinero. Y antes la consola, el monitor y tal, habrá quien lo tenga, hay quien tiene todo lo que quiera, pero lo normal es poder gastarte las cosas, dinero en unas cosas y no en otras. Totalmente. Luego ves el porcentaje de uso de monitores en Steam y ves que el 4K es despreciable. Nada. Lo normal es pues el 1080 o el que le llaman 2K, que tiene un poquito. Sí, exacto. Pero es que nos sorprende, un monitor en 4K es mucho más caro que un televisor de 55 pulgadas en 4K. Sí. O sea, que uno de 27 pulgadas, o sea, que es que no me sorprende nada. Entonces, además, también ponerte un monitor de 55 pulgadas para jugar, joder, estás apegado al monitor, va a ser un poco fuerte. Entonces, no lo sé, no, está empezando ahora, ya están bajando precios, están empezando a llegar más monitores en 4K para PC, pero yo creo que esto más es para las teles, que sí que están empezando a venir a 120 Hz, y que eso sí, donde van a poder sacarle partido será con las consolas. Empecé a 4K, ya digo, empieza a haber más monitores un poco más accesibles, pero hasta ahora, no sé por qué estuve buscando para mí y lo compré a 2K. No tenía sentido a 27 pulgadas meterte lo que te costaba para 4K y luego la consola, la tarjeta que iba a mover. O sea. Claro, es que después pillarte la gráfica para mover a lo que tú puedes ver en el monitor, ya la cosa ya se sale de madre. Dice, mira, no, monitor 1080 y se acabó el problema. Bueno, venga, vamos al siguiente, que es Grounded, el juego de acción y supervivencia de Obsidian, que salió ayer mismo, 28 de julio. Es decir, ya lo podemos estar jugando, y se confirma versión para Series X, un juego de personajes miniaturizados viviendo aventuras en un jardín y donde los peligros serán arañas y otro tipo de insectos. No sé si habéis podido probar o ver de qué va el juego. Yo lo he probado y la verdad es que me llama poderosamente la atención. Todavía no lo he catado al juego completo, sí probé la demo y para mí pinta bien. He visto cositas y me recuerda mucho a la peli de Bichos en cuanto a lo visual. Sí, también totalmente. Es un poquito Cariño encogido a los niños porque sois como súper chiquitines en un jardín enorme. Es eso, no lo he jugado, pero sí que lo he visto y la verdad es que este juego tiene, no sé, tiene una pinta muy, muy bonita y muy cartoon. Y que algo me recuerde a Bichos siempre es bueno. Uh-huh. Pues mira, a ver, no hay dos sin tres y además de Outer Worlds, además de Grounded, Obsidian nos trajo a Bowie, ¿vale? Es decir, esta gente son los que más trajeron de todo. Anda que no le ha salido buena la compra a Microsoft, estos británicos locos. Y ya está preparando un nuevo RPG, muy épico, ¿no? En primera persona, desarrollado desde cero para Series X, aunque también saldrá para One y PC. Y como dijo Jojor en Twitch, es que me encantó el comentario, porque mucha gente ha hablado de que este es el Skyrim del asunto de Obsidian, y es que ya hizo Obsidian el mejor Fallout y ahora van a intentar hacer el mejor Skyrim, y eso sí ambientado en el mundo de Pillars of Eternity. A mí me gustó mucho la cinemática, pero como siempre, como lo que he dicho al principio, no vimos gameplay. Perdón, vimos gameplay. Bueno, vimos una mano. Al final del juego cómo mueve una mano. Una mano. Bueno, in-engine, ¿no? Más que gameplay. Sí, no, a mí realmente es el juego de todos los que se presentaron que más ganas le tengo. Y mira lo poquito que hemos visto. Pero es por fe en Obsidian, que lo que decía Jorge no era ninguna bobada. Me parece que son muy buenos y han demostrado montones de veces que saben hacer RPGs europeos, occidentales, perdón, como nadie. Entonces, bueno, que lo hagan ahora con pasta y que pasen de la perspectiva isométrica a la primera persona, joder, pues es todo un avance. Vas a poder vivirlo, vas a poder asumirlo más. Es una pena que, bueno, es una pena en relativa, porque en Xbox seguramente no, pero a lo mejor es otro sí. Pero imagínate jugar eso además en realidad virtual, ya sería tremendo. Pero aun sin realidad virtual, la primera persona es mucho más inmersiva y yo creo que va a ser una pasada porque cuida la historia como nadie y la jugabilidad también. Entonces, bueno. Ah, y serán una pila de horas, eso seguro. Sí, yo lo veo un poco todavía humo, pero del que huele bien, ¿no? Del que dices, esto no lo han enseñado quizá demasiado pronto, porque evidentemente si ayer salió Grounded, evidentemente esto aún le falta, ¿no? Pero bueno, ya tenemos esa promesa de que Obsidian vuelve a hacer el género, yo creo que más le gusta, que más donde más cómodo se siente, donde saca sus mejores productos, y yo creo que eso es una promesa a futuro muy reconfortante. Sí. Son maestros en esto, ¿eh? Nadie piense que habrá problemas, no van a fallar, yo estoy casi seguro de que en el tema de roleo, esta gente no... He de recordar que son los creadores del primer South Park, este juego que era de rol tradicional, y a mí me parece uno de la vara de la verdad, me parece uno de los mejores juegos de rol desenfadados que he jugado en mucho tiempo. Me reí como pocos y me pareció genial, muy bueno ese touch. Y de uno de los mejores juegos de Star Wars de todos los tiempos, el KOTOR 2. Hombre. O sea, no, son como se llama esto, sello de calidad, sí. Así que en esto, aunque como muy bien dice Aitor, es puro humo, es del que huele bien. Sí. Es del concierto de Melendi. Perdón, el chiste estaba ahí desde que lo ha dicho Aitor, tenía que decirlo. Venga, va. Ahora vamos al siguiente, As Dusk Falls, un drama interactivo con un estilo artístico único, una historia que trata de dos familias a lo largo de 30 años, cambiando los puntos de vista en torno a los precedentes y las consecuencias de una fatídica noche en el desierto de Arizona en 1999. Es un exclusivo de Xbox, no tiene fecha y sinceramente me cuesta llamar a esto videojuego. Yo... No, 120 frames, ¿eh? No, una cosa muy rara, ¿eh? Sinceramente, para mí fue lo más descafeinado del evento porque yo no vi un juego aquí. Yo vi imágenes una detrás de otra y ya está. Sí, odio cuando se presentan así los juegos porque no es que te dejen con ganas de más. A no ser que sea algo en plan Zelda o Uncharted o lo que sea, no te deja con ganas de más. No te dice, oye, mira, aquí va a haber algo. Es como, nunca he oído hablar de esto. No me puedes presentar algo así por primera vez. Sí, te deja con ganas de menos, Tony. Ese es el problema. Sí, con ganas de que ese espacio se hubiese aprovechado para otra cosa. Totalmente. ¿Sabes lo más triste? A mí me recordó a un juego que se llamaba The Heart of China, que era una aventura gráfica de los años 90 en el que sostenías imágenes estáticas y iban cambiando imagen estática a imagen estática. Y que eso, de los años 90, lo saques en 2020 para la nueva consola de Microsoft, caray, ya te vale. No sé, pon un poco... Es que no tenía animación, la imagen es estática. Bueno, no sé, no, a mí me he hecho mucho para atrás. También está muy, muy, muy verde y puede dar muchísimas vueltas hasta que salga. Pero, desde luego, interés cero. Posiblemente sea lo que me ha interesado de lo que ha salido. Sí, sí. Yo ya digo, me cuesta llamar a esto videojuego. Es complicado, pero así fue. Una cosa así. No sé cómo se dignaron a poner esto teniendo por ahí en la recámara indies a cascoporros buenísimos para mí. Bueno, tenemos después Hellblade 2, que bueno, hay que decir una cosa sobre este juego y es que se vio más en los Games Awards del año pasado, de los de Ninja Theory, que en esta nueva iteración de lo que realmente lo que hubo fue un diario de desarrollo confirmando que el juego está siendo desarrollado en Unreal Engine 5, que se ambienta en Islandia y nada, sin fecha ni nada en el asunto. Todos esperábamos más y mejor de lo que ya habíamos visto, que fue súper impactante. Esa cara de Senua gesticulando que quedaba hasta miedo, ese valle de inquietante. Pues aquí nada de eso. Te dicen cuatro cosas, sí, sí, seguimos en ello. Ni fecha, ni más imágenes, ni nada de nada. Hablando mal y pronto. Sí. Bueno, han pasado 6 meses. Realmente este juego, yo no lo tenía, vamos, ni de coña en mi lista de lanzamiento para la nueva consola, ¿no? Lo veo más para 2021, quizá, haciéndole la competencia a Horizon 2 de Play 5. Yo veo ahí esa pugna entre ambas mujeres. Y desde luego eso no quita para que la expectación sea máxima, ¿no? Con esta segunda entrega. Sí, pero era un documental sobre Islandia muy bonito, sí, lo que pusieron. Ese es el problema, que me apena decir esto, pero juego poquito, tío. Nada, nada. Se han hecho la de Electronic Arts de gente currando. Sí. Diario de desarrollo, sí, señor. Haciendo como que trabaja. Por lo menos se la gente currando en Islandia, que quedaba muy bonito. Yo digo, pero eso no. Bueno, eso sí, Islandia es un paraje muy bonito para ambientar el juego. Qué pena que luego lo va a pasar fatal Senua. Sí, sí. Un sitio muy endogámico, hay que decir también. Los que han jugado al primero, y al menos a mí me pasa esto, creo que el primero es de estos juegos que dices, Hellblade 1 es un juego para que no haya un Hellblade 2. Es como que trata un tema y lo cierra de cierta manera, sí. Que digo, es que ya está, por mí ya estaría. O si lo ambientas, al menos me pasa a mí esto, que si lo ambientas en el mismo universo, vale. Pero la misma Senua es compatible, porque no sé si meterán más enfermedades mentales en esta persona. Entonces, hostia, ¿no será como darle mucha caña a una persona? Sí, no sé cuánto de conexión habrá entre el primero y el segundo, pero entiendo a lo que quieres llegar, Tony. Algo tiene que pasar. Yo creo que no va a ir del mismo tema. Yo creo que va a utilizar a Senua como personaje vinculante, pero no quiero hablar de lo que pasó en el otro juego porque no quiero a nadie... No, cero spoilers. Exacto. Spoilers. Pero la cuestión es que, como bien dices, yo creo que la saga, el juego abre y cierra bien lo que tiene que hacer. Entonces no le veo sentido seguir hablando de lo mismo. No, estoy yo tampoco. Pero yo sí confío mucho en el desarrollador. Los de Ninja Theory hicieron con Senua lo que no me esperaba. De hecho, era un juego que no pensaba comprarme y que a los pocos días de ver lo que decía la gente y eso me lo compré y me puse a jugarlo y no paré hasta que acabé. No era muy largo, pero vamos, me valía el precio completo. Y tengo la confianza de que son capaces de continuar el juego a pesar del final con sentido y que hagan un juegazo. No solo gráficamente, que ya nos quedamos a cuadros, no esta vez, sino la vez anterior, sino que incluso por historia. Y porque vio Antoniades y compañía que lo de tratar temas serios en el juego funcionaba y que la gente importaba. Así que me imagino que sí que irá más allá de un juego de acción, bastante más allá, y que sí que lo va a pasar muy mal Senua porque ella va a seguir estando... ¿Cuál era la enfermedad que tenía? Era esquizofrenia, ¿verdad? Esquizofrenia, eso sí. Pues la esquizofrenia la va a seguir teniendo. Con lo cual, eso sí que va a tener que estar presente en el juego. Claro, pero añadirán algo más porque es que me parecería ya dar demasiado a un mismo personaje. Sí, yo creo que sí que añadirán algo distinto. Es que si no, como tú muy bien dices, ¿para qué sacar una segunda parte más allá de vender? Es decir, que habrá que justificar de alguna forma porque te compras el Hellblade 2, no vas a hacer otra vez el Hellblade 1. Sí, pero el efecto lo has perdido. Ese golpe, ese punch sí, eso que sí, tenía sí, Hellblade, eso ya no te sí, va a servir. Lo que has ganado es toda la gente que está interesada. Sí, sí. Que con el Hellblade ha sido de forma progresiva y vendiendo poco a poco. Aquí hay un montón de gente que, bueno, acuérdate que el primer juego que creo que es el primer juego que anunció Microsoft de la nueva generación, sí, ¿no? Sí, sí, abrió con esto, nos dejó a todos boquiabiertos con la cara, todavía recuerdo la cara de Senua gesticulando una barbaridad, un despliegue gráfico portentoso. Por eso, que mirad qué cambio de un indie a convertirse en esto. Uh-huh. Sí, sí, o sea, en punta de lanza de toda una consola, sí señor. Exacto. Bueno, no sabemos nada, ese es el problema, que estamos elucubrando y estamos deseosos de saber más porque es que el primer juego es una auténtica maravilla. Siempre lo digo cuando hablo de este juego, jugadlo, por favor. Quien pueda que lo juegue. Está en el Game Pass, por cierto. Psychonauts 2 es el siguiente juego que tenemos, nuevo trailer, vídeo, no sé cómo llamará esto, vídeo musical. Es un plataforma, creo, y tiene pinta de ser bastante continuista respecto a la primera iteración de la saga de Double Fine. Y lo que vimos es a Jack Black interpretando el tema musical, un juego psicodélico y los demás, si quieren decir a lo que les suena, porque paso de hablar yo del tema, pero vamos, tiene pinta de ser lo que es. Yo recuerdo el comentario en directo cuando estábamos viendo el tráiler y bueno, yo no he jugado al primer Psychonaut y recuerdo acabar de ver el tráiler y preguntar abiertamente, ¿pero qué tipo de juego es esto? ¿Esto es un plataformas? ¿Es un colectatón? ¿Qué leches es esto? ¿Qué acabamos de ver, no? Me quedo un poco, pues según entré, salí, la verdad. Es un plataformas, ¿eh? Básicamente es un plataformas en 3D, bastante resultón. En su momento fue pues muy, muy novedoso, muy, muy fresquito, muy nuevo. Ahora hay que ver si son capaces de mantener ese nivel, ¿no? Porque actualmente como que está un poco ya, no pocho, pero muy visto el anterior juego. Hombre, es de Double Fine y eso es significa bastante. Quiero decir que harán algo muy entretenido, muy jugable y bastante rarito, pero que se deje jugar bien y que se mueva por distintos géneros. No creo que se quede solo en plataformas, sino que también la historia tendrá importancia y los objetos y todo eso. Así que bueno, estará bien, pero eso sí, psicodélico es un rato. Sí, sí, se te entero. Sí, sí, sí. Y de hecho, este al 1 no lo he jugado, lo tengo, pero no lo he jugado. Y al que sí he jugado es al Psychonauts and the Rhombus of Ruin, que es el que hicieron para PlayStation VR, que sinceramente, visualmente puede estar bien, pero en cuanto a mecánicas es como, esto no es lo que me espero de un Psychonauts y tampoco me lo estaba pasando bien como tal. Pero he ido viendo diarios de desarrollo de esta gente y el 2 tiene una pintaza, pero una pintaza. Le tengo muchas ganas. Y ojalá remasterizasen el primero para que más gente pudiese jugar a esto porque... Oye, estoy de acuerdo porque el primero a mí me echó, lo comenté en el directo, me echó para atrás gráficamente porque habían envejecido gráficos 3D fatal. Y entonces pues decía, joder, para jugar a esto me cuesta, digo, va, lo dejo y al final lo dejé muy pronto. Pero sí me estaba pareciendo divertido, lo que pasa es que ya te digo, no me gustaba nada como he envejecido, así que si lo remasterizaran y te pusieran un aspecto similar al que van a sacar al 2, joder, sería la leche. Crash es el camino. Crash es el camino y Yakuza también. Yo lo que quiero con esto es un Psychonauts Kiwami, porque es que el primero es feucho, pero le han dado un toque en este 2 que es bonito. Y claro, es como, vale, seguir este camino, o si no, no sé, hacerle algo. Porque es que incluso jugarlo en PC, es que yo he visto vídeos y aunque lo tenga y no lo haya jugado, sé que es feucho. Pues sí, sí, pero bueno, yo tengo buen feeling con Double Fine, así que vamos a tener esperanzas. Después no vamos a pararnos mucho a hablar en Destiny 2, porque ya hemos dicho todo lo que había que decir. Tan solo que sale completo este nuevo juego que en parte está gratuito en todos lados, pero aquí saldrá directamente en Series X, se lanzará coincidiendo con una nueva expansión que se llamará Más Allá de la Luz. Hemos visto en este nuevo tráiler, saldrá el 10 de noviembre y se confirma para Game Pass. Muy bien, pues ya está. Aquí tenemos la evolución de Halo de los chicos de Bungie, pues para el que lo quiera ver. El siguiente juego es el primero de los que yo llamo juegos Aitor, que es Stalker 2, el primer tráiler de esta iteración, porque es que vi que hubo una parte del evento que estaba hecho para él. Y nada, solo decir que es una aventura ambiental en Chernóbil y que será exclusivo para Series X en su lanzamiento, y que yo lo veía y decía, madre mía, lo que va a disfrutar este muchacho con Stalker. Este fue mi parte de la presentación donde más mejor me lo pasé sin tapujos. Cuando vi esa noria, ¿no?, de Pripyat, que realmente me recordó muchísimo a Call of Duty 4, al Modern Warfare, que hay una misión mitiquísima en esa noria. No tenía idea de que iba a ser Stalker 2, aunque lleva rumoreándose este juego muchos, muchos, muchos años. De hecho, creo que se llegó a presentar en 2012 y ha quedado como envuelto ahí en el misterio. Un mito. Luego he estado leyendo por ahí información y tal, y parece ser que no tenían presupuesto para hacerlo hasta hace bien pocos años. Ahí, por eso no ha habido ningún movimiento por parte del estudio. No he jugado al primero ni a las sucesivas secuelas y precuelas que salieron en torno a este, pero vaya, que me llama mucho la atención, sobre todo, como digo, por eso, por la ambientación. Luego habrá que ver a nivel jugable qué tal, porque por lo que tengo entendido, no es un shooter como tal, sino que hay más cosas que tener en cuenta. Y entonces, pues, desde luego está en mi lista. Sí, bueno, yo quiero dar un dato interesante, y es que si os fijáis, las palabras, esto me lo explicó Vic, y a ver si lo digo bien porque voy a hablar de memoria, la palabra Stalker viene con puntos intercalados, ¿no? Sí. Y es porque resulta que es que este juego está basado en un libro que creo que es homónimo, que también se llama Stalker, pero creo que el primero no pagó derechos de autor. Entonces, ¿cómo hicieron para no pagar derechos de autor? Decir, no, el juego no se llama Stalker. El juego se llama S.T.A.L. Dios mío, no. ¿Vale? Puede ser. Entonces, creo que por eso hay puntos entre las letras. Ojo al dato de cómo se la juega esta gente. Yo no me acuerdo, porque no creo que ningún juez coja y le se trague eso, sinceramente. Bueno, pues tengo entendido que va por ahí. Sí. De hecho, si quieres, te digo a qué hace referencia cada sigla. Pues Stalker es Scavenger, Trespasser, Adventurer, Loner, Killer, Explorer y Rover. Así que Atreides, el juez tiene que desmentir todo esto, que así es como se llama el juego. No está mal como se le ocurra. Mira, con eso estuvo muy bien que contar con Dmitry Gluchovsky para que colaborara. Así no había discusión. Muy bien, pues sí, la verdad es que muchas ganitas de este juego. Tenía buena pinta, estuvo muy bien ambientado, así que le tendremos puesto el ojo encima. Siguiente juego, Warhammer 40.000 Dark Tide, es un nuevo juego de la saga, también será exclusivo para Series X de lanzamiento, sale en 2021, es el primer juego que vi que salía para el año que viene y no ponía que era para One X, es decir, que este juego no cumple, también es verdad que no es un first party de Microsoft, pero no cumple con esa premisa de en el primer año todo lo que salga para una saldrá para la otra. Que me pareció interesante, más allá de saber que estamos hablando de lo que creo que es la continuación de Vermintide, porque Warhammer ya sabemos que tiene como dos facciones, ¿no? Los que son más bien de esta manera de jugar, que es como un simulador, ¿no?, de lucha en 3D, desde perspectiva cenital y tal, o de estos que son en primera persona, que son cada uno un tipo de personaje y enemigos a cascoporro, pues yo creo que va más por esta segunda parte, ¿no? Sí, es que además creo, de hecho, que Vermintide no pertenece a Warhammer 40.000, sino a Warhammer Exacto. Classic, a lo que es, por así decirlo, fantasía medieval. Fantasía, sí, exacto. Sí, de hecho se llama Warhammer Fantasy popularmente. Eso es. Y este ya se mete en el 40.000, que es más futurista, en el espacio y tal. Tengo muy buenas referencias de gente que ha jugado a Vermintide y dicen que es un pasote, lo tengo pendiente. Y evidentemente, si bebe de Vermintide, pues este Dark Tide pues, tiene que ser bastante, bastante prometedor también, ¿no? Así que lo tengo también echado el ojo. Sí, yo jugaba a Vermintide y he de decir que no estoy acostumbrado al género y para mí fue frenético. Wow. Enemigos por todos lados, estrés total, pero sin embargo diversión a raudales. Es una cosa de estas de me voy a hinchar, voy a soltar adrenalina a tope y cuando acabe, hasta luego Lucas, que me lo he pasado muy bien. Sobre todo porque es el cooperativo, ¿no? Sí. Que le llamaban el Left 4 Dead de Warhammer, de hecho. Totalmente, totalmente. Es ese tipo. Es esa locura, cada uno coge un tipo de personaje y a liarse a hostias sin mirar y sin pensar. En plan a muerte y... Otro que tengo pendiente, muy pendiente. De hecho, hay Vermintide 1 y 2, creo. Sí, efectivamente. De hecho, del que me han hablado bien es del 2, que no lo había dicho, pero puntualizo. Muy bien. Pues nada, ya sabéis, aquí ya en el futuro. Perfecto. Y ahora vamos a pasar al mejor juego del evento, sin duda, al mejor juego del mundo, el mejor juego de todos los tiempos, Tetris wow. Effect Connected. Una nueva versión de Tetris Effect con nuevo multijugador, llegará a One, Series X, PC en estas navidades, de nuevo un exclusivo de consola de Xbox de lanzamiento. Este es el juego que todos queríamos ver. Por este juego merece la pena tener el Game Pass, señores. Mira, me voy a poner un poquito swagger yo aquí. Si quieres el online, el de Switch es el más bestia. Si quieres la experiencia definitiva de Tetris Effect, te ponen las PlayStation VR. Pero yo personalmente me da muy igual el Tetris Effect y el Tetris como tal. Soy la oveja negra de los videojuegos, yo lo siento. Por no tonto. Estuviste en el especial Tetris, evidentemente, porque no te dejamos estar ahí, Tony. Claro. Era la pieza que no encajaba. Sí, con forma de rombo. No es un tetrimino este muchacho. No. Lo mejor de todo es que mientras fuimos viendo la presentación, ninguno de nosotros nos dimos cuenta de que Pajitnov era el que abría. Bueno, al final alguien nos lo sugirió, ¿no? Al final dije yo creo que ese es Pajitnov, sí. ¿No? Y es. ¡Oh, qué bueno! Qué bueno. El gobierno le ha dejado salir. Lleva en Estados Unidos muchísimo tiempo. Claro, está exiliado allí. Trabajador de Microsoft y todo durante mucho tiempo, Pajitnov lleva mucho tiempo. Sí. Y quiera saber más de su vida, que se vaya al especial de... a nuestro informe de misión de Tetris, que es donde lo explicamos. Sí, y que es apasionante, sinceramente. La historia de Pajitnov es increíble. Pero en cuanto al juego, no sabemos nada. Quiero decir, sabemos lo que es un Tetris, pero el Tetris Connect este, cómo funciona el multiplayer, nos dejó con mucha curiosidad. Porque por un lado podría ser, o lo que habíamos hablado en un momento, tipo Tetris 99, pero por otro lado podía ser cooperativo o coger las piezas de unos para ti o algo así, sí. Que es lo que parece que se ve en el vídeo, pero es tan poquita jugabilidad. Bueno, que ya sabemos lo que es Tetris Effect, así que el juego, enseñar un Tetris no necesita mucho tiempo, es Tetris. Tetris Effect es lo mismo con efectos de sonido, imagen, es el mismo juego, pero le han añadido este modo multi en el que yo entiendo que va a tener un poco de todo. Vamos a tener cooperativo, vamos a tener lucha uno contra uno y estoy casi seguro de que lo incluirán el Battle Royale porque no creo que sea muy complicado meterle ese efecto igual al Tetris 99. Así que yo creo que va a tener diferentes modos online y que van a estar todos incluidos y vamos a tener el mejor juego de la historia amplificado en el Game Pass. Increíble. Aunque el concepto este nuevo que le van a meter, yo creo que va a dificultar, le va a añadir un poco más de dificultad a lo que es el Tetris porque... El Tetris clásico, tú te ocupas de tu tabla, por así decirlo, de tu tablero y ya está. Pero con lo que hemos visto de juntar el tablero de varios, traspasar piezas de uno a otro, wow, ahí tienes que estar atento a tres tableros a la vez, tanto tú como tus compañeros. La pieza que cruzaba de un lado al otro para llegar a ponerla, que decía yo, ¿se la ha robado? ¿Esto es que participas para robar las piezas al contrario? ¿Se la ha pasado? No cooperación, sé yo creo que es, al final. Ahí van a haber más hostias que en el Overcooked, ya te lo digo yo. Venga, vamos a pasar al siguiente, The Gunk, un juego que curiosamente vi a Aitor bastante interesado en él, yo no me dio mucho feeling. Y es que de los creadores de Steam World se pasan al 3D con The Gunk, un juego de aventuras en tres dimensiones para Series X, One y PC, exclusiva de Xbox para consolas. Y además, pues llegará a finales de este año. Así que, Aitor, ¿qué es lo que te llamó la atención que a mí no llegó a hacerme clic? Quizá la ambientación y el aspecto aspecto técnico. No sé, no me voló tampoco la cabeza, pero sí que me llamó un poco como lo que nos enseñaron, vaya. Dentro de todo lo que salió nuevo, esta nueva IP me llamó bastante la atención. Tengo que seguir viendo más, evidentemente, pero así de primera mano, la verdad que por lo menos interés le tengo puesto. Muy bien, muy bien. Pues nada, le tenemos el ojo echado. A mí la verdad es que no me llama mucho la atención, pero como tiene el sello de Aitor, pues lo seguiré a la pista, porque ahora viene el siguiente, que ya es como dije, yo ya dije, pobre tío, este se me muere aquí, The Medium, Bluebird Team, los creadores de Blair Witch, que ese tampoco es muy rollo, y los Server. No, has dado mal ejemplo. Presentan The Medium, un nuevo juego exclusivo para Series X, podremos explorar un mismo escenario en dos realidades paralelas, que me pareció súper chulo ese efecto, una especie de upside down muy tétrico, fue presentado por en el evento de mayo, pero ahora yo creo que ya es cuando ha dado el puñetazo a la mesa y ha dicho, chicos, aquí estoy yo, fijaros en mí, y Aitor se fijó en él, sí señor. Sí, bueno, has dado el ejemplo malo, yo creo que Blair Witch, de lo que ha salido recientemente de ellos, no es que sea la experiencia de terror por antonomasia, creo que dejó un poquito que poquito desea, bastante, poquito bastante. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos Layers of Fear, que yo creo que ahí sí que es un buen exponente, Observer también. Y este The Medium yo creo que va a ser el proyecto que les va a hacer crecer, que les va a llevar ser suplente a titular, ¿no? Si estuviéramos hablando en un partido de fútbol. Yo, desde la primera vez que lo vimos en el anterior evento, además confirmado con música de Akira Yamaoka, el compositor de los Silent Hill, la verdad es que tengo muchísimo interés por él. Todo el tema que nos... O sea, mi mayor duda era ver cómo funcionaría en cuanto a mecánicas, ¿no? Y ya después de confirmarnos que vamos a tener a la protagonista en este caso, conviviendo en dos realidades paralelas al mismo tiempo, lo primero que digo es que me parece un derecho técnico, o sea, me parece que aquí están diciendo, mirad, están sacando músculo, y luego lo segundo, que puede darnos situaciones bastante interesantes, ¿no? De, por un lado, a lo mejor, ver que estás en un pasillo tan normal, y en el otro lado, ¿no? En esa especie de mundo paralelo, ver que estás con un montón de obstáculos que esquivar o pendientes por las que te puedes caer. Parece un concepto que puede que se hayan inspirado un poco en A Way Out, ¿no? De Joseph Fares, con ese juego cooperativo en paralelo, en tiempo real, pero todo controlado desde el mismo mando. Muy interesante, ¿eh? Lo que puede salir de ahí. En cuanto a puzzles, situaciones... A mí hay algo que me escama, no me escama, sino pienso, puede ser o muy guay, o puede ser una cosa parecida y... vamos a salvar mucho la distancia, Zelda Link to the Past, que son dos mundos y cuando pasas de uno al otro lo que tienes que hacer es mover una cosita para que esa cosita no te fastidie en el otro sitio. Espero que no sea eso, porque eso está ya muy visto, ¿vale? Que es el ejemplo de los dos mundos paralelos donde lo único que cambia son hacer unas cosas. Cambia los colores y haces una cosita aquí para que se note allí. Espero que no sea así la cosa, sino que sepa sacarle partido. No creo que sea así, ¿eh? No, además la vuelta de tuerca es que lo estás viendo a la vez. No cambias de mundo, sino que estás en los dos al mismo tiempo. Yo solamente voy a mirar al que tengo que mirar, que al que no da miedo. No, pero mola porque la chica, que además se parece a la del control, o solo soy yo, pero bueno. La chica está en los dos mundos y es medium, pero tú eres quien está como en el medium. Vale. Porque lo veis a los dos. Vale. Coño, esa parte. Sí, sí. Yo creo que es una apuesta súper chula. Es interesante, al menos el riesgo que se han tomado aquí con esto. No, pero además hay una cosa. Yo creo que este es un juego que sería complicado de hacer en la generación actual. Sí. No tanto por el aspecto, sino por lo de poder pasar de un mundo al otro mundo con los detallados que aparecen y eso, inmediatamente. Ahí es donde parece que eso de utilizar un disco especialmente rápido va a ayudar a que se pueda cargar de un mundo al otro mundo y poder coger y que se note la jugabilidad. Es decir, ayuda. Repito, porque a lo mejor estamos fallando en el concepto. No es pasar de un mundo a otro mundo, es tener los dos mundos renderizándose al mismo tiempo, Sí, exacto. Me parece una respuesta muy buena a lo que vimos por parte de PlayStation con Ratchet & Clank. De hecho, dijeron que el juego solo va a 30 FPS porque al estar renderizando en dos mundos son 30 para cada mundo. Que no es que solo vaya a 30, realmente va a 60, son 30 más 30. Es una cosa bastante curiosa, pero es así. Sí, es como si estuviese utilizando dos juegos al mismo tiempo. Sí, pero lo que yo creo que están haciendo, y esto es cosa de desarrollador que me hago, yo pienso que esto va a ser así, que es que está todo en el mismo lugar, en plan superpuesto, pero en una cámara, hay como dos cámaras a la vez, una está solamente renderizando lo que son las partes del inframundo, llamémoslo así, y otra, la del mundo real, pero como que todo sucede en el mismo lugar, no sé si me explico. Sí, eso parece. Da la impresión de que es el mismo mapa, digamos, pero con aspectos distintos. Exacto. ¿El concepto puede ser parecido técnicamente a lo que pasa con las gafas de VR? ¿De dividir a cada ojo FPS? Bueno, cada una, sí. Es que al final en la VR lo que hay son dos cámaras y una va a cada ojo. Sí, es básicamente eso. Pasa que como si en un ojo vieses el inframundo y en otro el mundo real. Wow. Esto en VR, madre mía. Lo que yo no sé es qué es lo que vamos a estar viendo. Si vamos a estar viendo un mundo, los dos mundos al tiempo. Ambos a la vez. O vas a pasar uno a otro. Es que pero todo el rato aparece un mundo y en el otro aparece otro mundo. Bueno, no lo sé. La verdad es que lo que está claro es que nos ha quedado con muchas ganas de ver más, ¿no? Sí. Que tiene muy buena pinta. Venga, pues vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de dos juegos seguidos porque tienen un componente más o menos similar, que son Phantasy Star Online 2 New Genesis y Crossfire X. Que el primero es un RPG de acción online de Sega, prepara una nueva expansión para el 2021, se confirma como lanzamiento de Series X, se ha confirmado también que el juego llegará próximamente a Play 4 y Switch, al menos en Japón, y Crossfire X, sin embargo, es un shooter online exclusivo para Xbox que recibirá una campaña desarrollada en colaboración con Remedy, es decir, los chicos de Control y Quantum Break. Así que nada, aquí tenemos dos juegos online así para ir acabando. Este Crossfire X, que la verdad es que es un poco incógnita para aquí, para el mundo occidental, aunque parece que en Oriente tiene bastante seguimiento. Y Phantasy Star es aquí Sega metiendo la patita, me parece bien, aunque me parece un poco genérico en gráficos, pero no pinta mal. Sí, yo no sé si te acuerdas, Juanjo, que estábamos justo en el año pasado en el E3, bueno, en Murcia, pero viendo el E3, y cuando dijeron lo de Crossfire... Porque dijeron, es el juego online más jugado en Oriente, no sé qué, que estábamos todos en plan... Una leyenda. Claro, una leyenda decían, y cuando dijeron que era Crossfire X, estábamos tú, Sergio y yo en plan... ¿Esto qué? ¿Esto qué? Pero es que todo el público estaba igual, nadie sabía lo que era. Sí. Ahora me das una campaña que la hace Remedy y vale, tienen mi atención, pero porque yo soy de Alan Wake y de Control y de Quantum Break... Pero aún así yo creo que sí que es un poco en las mismas. Sí, yo estoy un poco contigo en eso. Estos dos anuncios son un poco de semicierre y no estaban mal, pero no son lo que a mí me llama la atención de este evento. No, para mí Crossfire, lo que hemos visto, a lo mejor luego nos llevamos la sorpresa, pero un shooter muy genérico, con grandes gráficos, pero que a nivel jugable no parece que no tiene mucho más. Y ese Phantasy Star Online, que, madre mía, las caras, Juan, las caras, lo que vi ahí fue... y que me perdone la gente, un Xenoblade del Mercadona, ¿eh? Sí. Sí, pero es que este tiene años ya, el Phantasy Star Online. Sí. Exacto, esto es una expansión. Entonces, se nota la diferencia brutal. Eso no lo podemos decir del Crossfire X, ¿eh? Que la verdad es que el aspecto era bueno. Técnicamente sí. Crossfire se le ve pepino. Este Phantasy Star, yo creo que es este Monster Hunter, se podría decir, de Sega, ¿no? Así te creas tu crew, te vas con tus colegas por ahí a reventar en cooperativo a enemigos. Tiene esa pinta, pero la veo un poco... ha perdido la hegemonía de su espacio en el mundo del videojuego, así que, bueno, habrá que ver cómo... Lo que me mola es que es de Sega y se llama Genesis. Tiene un poco rollito Mega Drive ahí. Se ve bonito eso. Bueno, vamos a acabar con el último anuncio, el cierre soñado para muchos, Fable, como lo dicen muchos por aquí, el juego con el que se cerró la presentación y fue tal vez de los más esperados, como ya he dicho, desarrollado por Playground, los chicos de Forza Horizon, ya sabemos por qué no hay un Horizon. Se reveló que en breve habrá un teaser confirmado para Series X que se verá más próximamente y también lo tendremos en PC. Se ve que es un juego con muy buenos mimbres, pero de nuevo, no vimos juego, vimos un teaser, nada más. Sí, de hecho se rumoreaba que fuera un MMORPG después de la conferencia, que digo yo, no me niego a creer eso, dudo bastante que lo sea. Si hacen un reboot de Fable es porque saben lo que quiere la gente y quiere un nuevo Fable o un reboot del un remake del primero. No se vio gameplay, pero la cinemática estaba súper currada, con muchísimo mimo, con muchísimas intenciones, y yo confío muchísimo. Y es que viene de Playground. Si alguien sabe hacer juegos buenos y bien optimizados, porque el Forza Horizon 3 es una locura optimizado, son ellos. O sea, están en buenas manos. Eso es muy de Fable, que también digo una cosa. Tienen, para mi gusto, los tres Fable antiguos. Son juegos muy de su momento, de su época. No pueden seguir vendiendo ese tipo de juegos porque el mundo del videojuego ha cambiado mucho. Desde mi punto de vista, hay que evolucionar. Lo de las ranas está muy bien, sí, como guiño a aquellos juegos, pero no puede vivir de aquello, hay que hacer cosas nuevas y mejores, creo yo. ¿Pero te refieres a quitarle el humor? ¿O a qué te refieres? La jugabilidad. La jugabilidad que había era distinta, era de antes, o algo que antes estaba muy guay. Que el humor se mantenga, pero que el guiño sea solo un guiño, no sea un estamos en lo mismo, eso espero yo. Yo espero que al menos mantengan la parte de según cómo te comportes, vaya, la gente te reciba, tú vayas cambiando y todo eso, que eso estaba... Es que Es que ese sistema de karma está ya bastante superado. ¿Sistema de karma? No, me refiero a que mantenga el mismo, sino esa idea. Es decir, porque el karma, efectivamente, toda la parte gris se la saltaba. O eras bueno o eras malo y ya está. Pero sí que se puede evolucionar e ir más allá, cogerlo a esa. Pero hay una cosilla que me preocupa. O sea, me alegro muchísimo de Fable, pero esta, y me parece muy bien que optimicen bien y hagan bien las cosas esta gente de Playground. Pero es que sus juegos han sido Forza Horizon, Forza Horizon 2, Forza Horizon 3. Eso a mí no 4, me preocupa, ¿eh? Y ahora hacen Fable. No me preocupa. Después de haber visto Horizon Zero Dawn, yo confío en los buenos grupos de programación para hacer lo que ellos quieran. No tiene nada que ver que hayas hecho algo para que después te salga bien otra cosa, desde mi punto de vista. No, efectivamente, puede ser que esté muy bien. Además, al final, si tú no has hecho juegos de rol, lo que tienes que hacer es contratar a alguien que sí haya hecho juegos de rol y que te pueda ayudar a evitar errores que harías en el primer juego. Seguro. Son buenos. Así que bueno, tiene una pintaza, pero claro, tiene una pintaza la cinemática. A ver qué tal el juego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Estos son todos los juegos, no hemos dejado ni uno fuera, hemos comentado en mayor o menor medida dependiendo de lo que hemos visto de nivel de representación todo el evento. Hemos llegado hasta este punto, vamos a pasar a despedidas. Soldado, mirada al frente, somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Pues ya estamos aquí, como ya va siendo costumbre, antes de comenzar con las despedidas de manera rigurosa, vamos a repasar el listado de los mecenas que hacen posible que este proyecto sea sostenible. Así que, Aitor, ¿tienes por ahí el listado? Por supuesto, vamos a darle muchísimas, muchísimas gracias a Cequito Gorrión, Jojor, David Nun, Juan Connor, Romo 14, Wargenius, Laudum, Álvaro Alonso, Señor Púrpura, Alex MR20, Chica Beach, Sushi DL8, Nair Cara, Juan P. Guzmán, David Rodríguez, Barbeceros, Sacan Cecil, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones, Lozalán, Lutipiero, Orca con K, Waylis 10, Lutumpost, Aral, Fénix 2304, Telate, Dissender, FP Yos, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Cer Diablo, Tidus Licar, Victorius, Surco Bares, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Russo, Ulico 80, Pipes, Kimakun, Cowiza, El Más Guay, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Fertris de Mega Drive y Peter Griffin. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por apoyarnos todas las semanas. Muchas gracias. Decir solo una cosa, están nombrados todos los que están visibles, pero no están visibles todos los que son. Hay algunos anónimos que no aparecen como tal porque hay que hacer un paso previo en iVoox, que es permitir o dar permiso para que se utilicen tus datos de privacidad. La ley de protección de datos que hubo hace poco hace que hasta que tú no des el consentimiento, tu nombre no aparezca. Nos consta que hay gente que no ha sabido cómo hacerlo. Nosotros no tenemos la manera de hacerlo fehaciente, pero sí sabemos cómo podéis conseguir averiguarlo. Y es que directamente os metéis en nuestro Discord, ahí lo preguntáis a los demás compañeros que ya son mecenas, que hay algunos que están siempre pululando por aquella zona, y ellos no tendrán problema en informaros de cómo dar los pasos para ser nombrados en esta lista. Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Ha estado muy bien, yo creo que no ha estado mal, hemos hecho un repaso más o menos riguroso. No podemos llegar a más, se nos acaba el tiempo, así que hasta aquí hemos llegado, Tony. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo, un placer poder hablar de, a pesar de que no haya tenido contacto como alguien que ha tenido una consola de Microsoft, yo encantado de hablar de los que considero que son leyendas de la industria y totalmente historia viviente, y que espero que nos den una One X, que a mí me encanta el diseño este, que es tan vertical. Perdón, Series X, que en cuanto a nombres sí que no vamos... Ay, la comunicación de Microsoft. Joder, mira que el Nintendo a veces, pero hostia, esto... y nada, encantado de estar aquí, pero a la próxima no os libráis de Deadly Premonition 2. Es una amenaza, por supuesto, de muerte. Muy bien, amenaza de muerte Deadly Premonition, me encanta. Hombre. Es una premonición mortal, ¿no? Muy bien, última para editor. Pues nada, me gustaría acabar con un resumen o una conclusión final de lo que ha sido este evento y bueno, poner un poco en consecución con el de PlayStation. Y a modo personal, quizá a corto plazo, me llama más el catálogo que nos está presentando Microsoft, con ese de Medium, por ejemplo, liderando ese catálogo. Pero a la larga, quizá me llame más lo que va a venir para PlayStation 5, ¿no? Con Demon's Souls, con Horizon 2. Entonces, creo que ninguna va a caer de salida, pero al menos sé que lo de Microsoft, si sigo pagando el Game Pass, lo seguiré disfrutando, así que yo creo que por ahí va a tirar mi camino. Sí, te han vendido lo que te querían vender, seguro. Muy bien, Atreides, ya no le quedan pilas al mando del Xbox. No, y además, Aitor, es que ha representado exactamente lo que iba a decir. Que me lo he pasado muy bien, me ha parecido muy interesante el evento. También me pasa lo mismo, que he estado comparando los dos eventos, el de Sony y el de Microsoft, de juegos, y me salen 10 juegos que tengo ganas de jugar de Microsoft por 8 de Nintendo, de PlayStation. Pero vamos, lo bueno es eso, que pagando el Game Pass voy a jugar esos 10 juegos sin mayor esfuerzo. De los otros 8 me parece que me tocará pagarlos, pero además veremos cuándo, pero esto va a ser tan pronto salga, así que está genial. He visto un montón de juegos muy buenos que me han gustado mucho y que encima con 5 euros lo tengo resuelto, así que no está mal. Muy bien, yo solo quería dar un dato en mi despedida, y es que, como ya hemos dicho muchas veces, pero voy a recalcar, todos, absolutamente todos los juegos de los que hemos hablado, todos salen en el Game Pass. Son 22 juegos, he hecho una cuenta rápida, una media de precio a la muy baja, que es a 30 euros por juego, te salen de 660 euros, por lo tanto, te ahorras 660 euros en juegos si te pones el Game Pass. Quiero decir, el Game Pass sale muy bien, muy económico, es una opción muy interesante, y lo mejor de todo, no es obligatorio tener la consola para disfrutarlo. Pensadlo, gente. Nos vemos en el próximo programa, un saludo, chao, chao. Adiós.